Buenas tardes, estamos empezando el programa número 6 de Lo Demás es Silencio. Mi nombre es Rodrigo Iglesias, que voy a estar acá en los micrófonos y en los controles, Liana Rodríguez. Vamos a estar haciendo este programa que, ¿de qué versa? De derecho informático, internet, tecnología y cuestiones de hacktivismo, todo con una mirada más social. Claramente, acá nos vamos a equivocar, vamos a hacer todo lo que está mal y la vamos a pasar bien. ¿Por qué? Porque este es el espacio donde nosotros podemos jugar a equivocarnos, a saber qué es lo que puede andar bien, lo que puede andar mal, retractarnos, y nadie nos va a decir absolutamente nada. Justamente una vez me dijeron, qué lindo que sería estar con ustedes compartiendo una charla, unas cervecitas, unos mates y escucharlos. Bueno, justamente eso es lo que queremos hacer, que ustedes estén con nosotros, formen parte de esta gran mesa y nos estemos divirtiendo un rato, charlando, conversando, viendo la tecnología con la cual interactuamos todos los días de una forma distinta. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy? Hoy va a ser un programa bastante raro porque está terminando uno de los eventos más importantes del año y claro, cuando uno quiere hablar con los amigos están ya cansados y están en un viernes bastante agitado. Hoy está cerrando lo que es la Ecoparty, la quinta conferencia, podemos decir, en el mundo sobre seguridad informática. Se cumplen 20 años de la Ecoparty y claro, los chicos tienen que ir a festejar. Y Rodrigo los quiere llamar y los chicos quieren hablar, pero después de 3 días de fiesta es complicado. Imagínense que se ven una vez por año muchos o una vez cada bastante tiempo. Y no todos los días se cumplen 20 años de, podríamos decir, la quinta conferencia de seguridad informática. Y cuesta. Son 3 días completos, de las 9 de la mañana hasta que te... Y encima, si sos expositor, te arranca el martes a la noche con la fiesta de bienvenida. Se complica. Ustedes sabrán bien de lo que estoy contando. Si alguna vez participaron, si fueron, si les comentaron, si dijeron algo. Es un evento muy muy lindo y por eso, claro, vamos a tratar de que salga todo bien. ¿Puede llegar a ser el programa más caótico que vamos a tener en todos los tiempos? Puede ser, pero vamos a estar intentando hablar sobre. Justamente esta semana salió una hermosa resolución del Juzgado Civil y Comercial Federal número 5 a cargo del juez Patricio Marañelo, indicando una cautelar sobre las cuestiones de firma digital. Esto vamos a estar echando un poquito de luz a qué toca, qué es lo que se pasó, qué es lo que habló y demás. También vamos a estar intentando hablar con Andrés Hernández. Él es abogado especialista en derecho informático, pero de Venezuela. Y adivinen qué, se tuvo que venir a Argentina. Así que queríamos hablar con él, conocer su historia de vida y qué es lo que puede hacer un letrado en Argentina que se especializa en tecnología, que sinceramente, nosotros que estamos en esto lo conocemos bastante, Andrés, es re groso. Y que esté en Buenos Aires es un tema no menor. Vamos también a estar tratando de llamar a Marcelo Romero, el perito del Ministerio Público Fiscal de CABA, especialista en todo lo que es forense informática en celulares. Y por último, vamos a estar hablando con Marcelo Temperini. Él es abogado, especialista, investigador, es de todo. Él es de Santa Fe, él es de Rosario. Y después de 2 años de que en la Ecoparty no haya ningún abogado, ningún cuervo, él justamente expuso el día miércoles, abrió la Ecoparty y vamos a estar charlando con él, que ya sí estamos confirmados con Marce. Así que eso vamos a tener, además de nuestra cartelera, que ojo que se las trae y hay cositas para esta noche. Vamos a tener novedades y ahora lo que vamos a estar haciendo es arrancando con muy buena música. Vamos a estar escuchando algo que a mí me gusta mucho. Sobre todo, vieron que a mí me están gustando las versiones raras. Estoy buscando cosas bastante ocultas. Y todo. A mí AC/DC me gusta, pero me gusta con Bon Scott. Y como me gusta con Bon Scott, me gusta mucho cuando está en vivo, pues le pone otra onda. Este es un tema que se grabó en vivo en el año 1979 en Countdown. El tema es Highway to Hell. The De hardste rock'n'roll komt uit Australië. Vanavond voor Veronica's Countdown is hier AC/DC! We're on TV now, so watch your smile, all right? Y ahí pasaba AC/DC con la versión esta de 1979 en vivo, con Bon Scott en la voz. Y en Buenos Aires ya son las 19:13, hay 17 grados, esto se está poniendo fresco otra vez, parece que todos los viernes está fresco, y esto no me gusta porque los viernes tiene que ser un poquito más de calor, así estamos todos más tranquilos, podemos salir y demás. Ojo que va a estar a esta temperatura, tipo 17-16 a la noche. Mañana va a estar más lindo, pero va a ser 12 grados de mínima. Y el domingo va a haber 14 de mínima y 26 de máxima. Esto es un domingo bastante, bastante prometedor. La verdad que esto va a estar muy, muy bueno para el fin de semana. Un sábado medio fresquito, no tanto, pero el domingo va a estar muy, muy lindo. Bien, vamos a ver nuestras novedades de esta semana. Novedades. Acá tenemos algo que por ahí en un futuro puede estar pasando en Argentina. Yo calculo que sí, y ya pasó con Netflix y va a haber un tema bastante, bastante grande. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos abrirá una investigación antimonopolio sobre Facebook. En realidad, la medida, primero se empezó a investigar todo un tema de contra Facebook y contra Amazon. Pero lo de Amazon todavía está en camino, y el jefe de antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos vio que desde 2003 Facebook compró casi 90 empresas. O sea, 90 empresas. Dentro está Instagram, WhatsApp, hay un montón. Entonces empezaron a investigar. Esto llevó a los observadores de la industria a cuestionar si las dos investigaciones federales en contra de Facebook se iban a solapar. Entonces los congresistas de Estados Unidos, en particular el senador Mike Lee, presidente del panel antimonopolio de la Comisión Judicial del Senado, criticaron la aparición de una superposición en una audiencia la semana pasada, pero las agencias tienen la práctica de reunirse para decidir qué investigará, quién investigará qué asunto. Pero no se puede investigar ciertas áreas solamente. Por ejemplo, la fijación de precios. Entonces hay que investigar todo en su conjunto. Esta investigación que están realizando en contra de Facebook por parte de los fiscales generales del Estado, anunciada a principios de este mes, está siendo liderada por Nueva York, pero también incluye Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee y el Distrito de Columbia. Entonces no es tan sencillo, porque ellos tienen una justicia más segmentada por cada uno de los estados. Entonces la fiscal general de Nueva York, que es la que lidera toda esta investigación, Leticia James, dijo que la investigación se realizará si las acciones de Facebook han puesto en peligro los datos de los consumidores y ha reducido la cantidad y calidad de las opciones de los consumidores, o han aumentado el precio de la publicidad. Es decir, si antes lo teníamos bajo, compró y aumentó. Bueno, ahí tienen un problema grande los muchachos de Facebook, que vienen de pagar 5.000 millones de dólares de multa. Piensen que 5.400 millones de dólares es lo que la Argentina está esperando del FMI. Esto no es moco de pavo. Ahora, cambian, esto sí ya es una noticia nacional, cambian los cajeros automáticos. Ojo con esto. ¿Cómo son las 500 terminales que ya están funcionando sin tarjeta de débito para retirar dinero o para hacer operaciones? Bueno, la compañía verde, no la van a ir con la Red Link, firmó de firma de capitales nacionales que brindan soluciones tecnológicas al mercado financiero, adelantó que a fines de año existirán en la Argentina 1.500 cajeros automáticos, ya funcionando hay 500, de los cuales los distintos clientes van a tener registrados sus datos biométricos, esto es, su huella dactilar, para ser detectados. Lógicamente uno dice, ah, estos me van a querer cortar el dedo porque ya tienen... Bueno, no. Hay un tema no solo de calor, sino de latidos. Entonces, si te cortaron el dedo y lo quieren usar en el cajero, te cortaron el dedo y no lo pueden usar. Más allá del calor, lo tenemos, lo calentamos. No, va con cuestiones ya con latidos, impulsos eléctricos y demás. Esto refuerza la seguridad del cajero en sí, porque ya no hay que truchar la tarjetita. No hay tarjeta que truchar, valga la redundancia. Pero tampoco es cuestión de ir a cortar el dedo y usar el dedo extirpado en cualquier cajero. Esto, por suerte, tiene una seguridad. Ahora, lo que no sabemos es estos datos sensibles, estos datos biométricos, si están siendo registrados de forma acorde en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, la vieja y querida Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Pero, bueno, vamos a estar viendo si se empieza a implementar. Dicen que ya hay 500. Si ustedes están en Córdoba, Santa Fe o San Juan, debería haber alguno en su lugar y por lo menos deberíamos estar viendo algo de esto. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les estaba diciendo, che, ojo que esta semana Amazon va a lanzar un montón de cosas porque la fecha... Bueno, se zarparon los muchachos de Amazon. Largaron un montón de cosas. La primera es su altavoz. ¿Se acuerdan que Amazon tiene tiene el eco, el hub, un montón de dispositivos de sonido. Bueno, pero siempre había una competencia con el de Google. Bueno, los tipos dijeron, a estos le vamos a ganar de mano. Y efectivamente, ganaron de mano, hicieron algo bastante lindo. Se metieron con lo que es el audio hi-fi. Pero le sumaron una potencia bastante grande. Agarraron e hicieron un equipo con 300 watts de potencia, con calidad hi-fi y sonido 3D. Y algo que yo la verdad no lo escuché nunca, que es música con sonido 3D. La verdad nunca lo vi, no tengo idea de qué están hablando, pero estos muchachos le pusieron 5 altavoces. Entonces tiene 3 de rango medio, un tweeter y un woofer para llegar a los 330 watts. Esto obviamente lo tienen hecho con Alexa, con su asistente, para que vos le digas todo lo que tiene que hacer y controle tu casita y todo lo demás. Pero la cuestión es que compensa todo lo que es el ambiente. Pongas donde lo pongas, tiene una serie de micrófonos, si no me equivoco son 7, y los tipos van diciendo, bueno, de este lado tengo que sonar más fuerte, del otro lado tengo que sonar menos, vibro mucho acá, el piso se mueve, se vibra. Entonces con estos 7 micrófonos compensan toda la acústica del ambiente. Entonces esto no quedó ahí. Los tipos dijeron, bueno, ya que la vamos a romper grosso. Hicieron una lámpara inteligente. ¿Qué lo qué? Bueno, hicieron una especie de velador, donde, claro, funciona con Alexa y te controla todas las luces, todo lo que sea con Alexa, todo lo podés configurar con ese veladorcito, que es ideal para la habitación de los chicos, de los nenes. Yo la verdad que no lo pondría en ninguna habitación por una cuestión de privacidad y todo lo demás, pero está orientado a eso, para que vos puedas decir, bueno, lo escucho, me avisa si llora, tiene una luz, tiene una alarma, tiene un montón de cosas y podés darle órdenes a tu casa inteligente desde ahí. Entonces no te genera ruido, no tenés un montón de cosas y controlas toda tu habitación desde ahí. Esto para los amantes de la música va a venir bárbaro, que es el Echo Buds. Son los auriculares inalámbricos con Alexa. O sea que vos vas a tener unos, imagínense, unas fichitas, esos auriculares sin cable chiquitito, Bluetooth, los auriculares comunes, pero va a ser todo en el lóbulo. Entonces va a entrar y tiene un reductor de ruido muy importante. Esto dura un montón de horas, aproximadamente unas 5 horas, dicen ellos, que tiene de autonomía. Pero vas a tener también Alexa dentro de los auriculares. O sea que vos vas a hablar y Alexa te va a estar escuchando y vas a poder manejar todo con estos auriculares, que la verdad están bastante lindos. La particularidad que no solo tiene compatibilidad con Alexa, sino con el asistente de Google también. O sea que es el primer dispositivo de Amazon que tiene esta dualidad para que funcione tanto con Alexa como el asistente de Google. O sea que vas a poder decir, ok Google o Alexa dime. Ahora, salieron unos lentes también que... Gracias la por está... el cumplido, pero creo que te confundiste. Ja, mira. Soy tu asistente de Google. Ya me mandó al frente. Me mandó al frente, ¿te das cuenta? Qué bárbaro. Yo tengo el de Google y me acaba de mandar al frente. Pero bueno. Salieron unos lentes también, les comentaba, que no tienen, a diferencia de todo lo que está haciendo la industria, esto es un cambio paradigmático en la industria. Todos están haciendo lentes para mirar, para ver, no para de sol, ¿sí? Si es un lente es para mirar. Un lente exactamente para eso que mi mamá y mi papá decían, para ver de lejos y para ver de cerca. Bueno, todos están diciendo, bueno, vamos a agregar una pantalla, vamos a que saque fotos, vamos a... Bueno, Amazon dijo no. Acá la gente tiene que ver cómo corresponde, si le ponemos un lente con aumento, ponemos un lente con aumento. Lo que vamos a agregarle es un micrófono y parlantitos. Ligero, livianito, que no pese. ¿Y pero para qué querés? Bueno, justamente para que la gente que use sus lentes tenga de accesorio todo lo que es Alexa. Y pueda hacer todo desde con los lentes puestos. Y a su vez sacaron algo que para mí puede llegar a funcionar algo así cómo, si lo empiezan a implementar un poquito mejor, cómo los relojes, los smartwatch, pero los esos de la banda, los Xiaomi Band, para hacer registros de correr y demás, de ritmo cardíaco y demás, el Amazon Ring, un anillo que supuestamente tiene un micrófono que vos lo habilitas y accionás a Alexa desde ahí. No tiene parlante, no tiene nada. Solamente eso, tiene una conexión Wi-Fi y la posibilidad de tener Alexa. Esto está bueno, no está malo. ¿Por qué? Y yo lo usaría. Porque vos tenés la posibilidad de abrir el micrófono o cerrarlo. O sea que no estás siempre escuchando, como me pasó a mí recién, que dije las palabritas mágicas y me dijo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Me parece que te equivocaste. Bueno, eso es lo que a mí no me gusta. Por eso cada vez que hay una conversación importante o que yo no quiero que nadie sepa, mi celular vuela, se va de la habitación. Estas son las novedades que estamos teniendo para el día de hoy, de toda esta semana. Y sinceramente estamos tratando de hablar con Andrés y Andrés no contesta. Seguramente se fue a la eco, salió del laburo y se fue a la fiesta. Es normal, está bien, no está mal. Avísame, Andrés, no seas así, ¿vos te parece? Pero bueno, a ver, Andrés, para que se den una idea, yo lo quiero un montón, yo lo tomo como un caso paradigmático para mí, porque Andrés es abogado, como les decía, él lo pueden ver en Twitter, es @ciberlayer, que él es venezolano y se dedica a lo mismo que me dedico yo acá, o sea, hace derecho informático en Venezuela. El tipo es muy groso, en Venezuela, a ver, si uno tiene que hacer un ranking, podemos decir que está entre los 5 mejores de todos los tiempos de Venezuela. Ok, se tuvo que volver a la Argentina a formar parte del team de informática legal porque en Venezuela no tenía trabajo. Se tuvo que exiliar. Entonces se volvió a la base de informática legal y bueno, está acá. No trabaja de abogado, trabaja en una fábrica. ¿Por qué? Porque tiene unos problemas terribles para tramitar el título. Entonces es un tipo que sabe un montón de seguridad informática, de derecho, no solo de derecho en Venezuela, sino que tiene un montón de bases que son iguales que acá. Yo hablo con él y él es abogado acá. Le falta la chapa que diga doctor Andrés, pero sí, es así. Entonces, claro, estamos a nada, pero es una cuestión que el tipo se tuvo que volver a la Argentina y no funcionó y no. Bueno, está trabajando en una metalúrgica. Ustedes imagínense, hagan a la inversa, imagínense el médico, esto. Se tuvo que ir a Venezuela porque en la Argentina de Mauricio no quedó con laburo y se tuvo que tomar el palo. Y en Venezuela, ¿cómo revalidas el título? Bueno, estas eran las cosas que yo quería hablar con Andrés, que seguramente lo vamos a tener en programas posteriores. Quiero seguirlo hablando con Andrés, porque es una aventura bastante linda y encima está esperando mellizos. O sea, el tipo pone en redes sociales que está esperando mellizos y todo, y hace unas cosas mágicas ahí con sus imágenes de su familia y todo lo demás. Y la verdad que es muy, muy, muy gracioso. Pero claro, dentro de todo el tipo mantiene una alegría que es increíble y vamos a estar hablando. Y nosotros ya estamos llegando a la época que nos tenemos que ir a una tanda. Y nos estamos yendo a una tanda. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. nombre es Nora Sarmoria y voy a estar en el Espacio Tucumán junto a mi trío con André Joubert y Patricio Bocher. Compartiremos la fecha con Nancy Stork y su cuarteto Earth Music. Los esperamos, soy Pacha 140, Cava, a las 21 horas, viernes 27 de septiembre. Soy Morena. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Se viene la tercera edición del Festival de Arte Trabajador. Durante todo el mes de septiembre habrá diversas propuestas culturales en más de 20 sedes de la capital federal. Participarán más de 1.300 artistas, 60 compañías escénicas, 32 grupos musicales, 12 proyecciones audiovisuales. Para ver la programación completa, reservar entradas y más información del Festival de Arte Trabajador, ingresa a www.radardelostrabajadores.com o a nuestro Facebook Radar de los Trabajadores. La cultura es parte de nuestra lucha. La lucha es parte de nuestra cultura. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador. Posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino. Próximamente en cines. A 5 años de la masacre de Iguala, donde el Estado mexicano desapareció a 43 estudiantes normalistas y asesinó a 3 más, la lucha por la justicia continúa. ¿Dónde están? El grito de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos resuena en todo el mundo. Desde Buenos Aires, abrazamos esta digna lucha. Muestra gráfica sobre Ayotzinapa. Inauguración, 24 de septiembre, 19 horas. Espacio para la memoria, Virrey Ceballos 630. 26 de septiembre. Acto por la memoria, la verdad y la justicia. Obelisco, 18 horas. Nos reuniremos para recordar a los caídos y exigir la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos. 28 de septiembre. Proyección del documental La Omisión, caso de Julio César Mondragón, uno de los estudiantes asesinados. Espacio para la memoria en Virrey Ceballos al 630, 18 horas. Les esperamos. Asamblea de Mexicanas en Argentina. Bien, ya son las 19:33, vamos a seguir con nuestro hermoso programa y lo que vamos a estar haciendo ahora es hablar justamente sobre la medida cautelar que estableció el juez federal Patricio Marianiello. ¿Qué es esto? Bueno, miren, esto sí va a ser algo difícil de hacer, que es explicar una medida cautelar sobre una causa judicial que versa sobre firma digital. Entonces, vamos a ir bien despacio, vamos a ir tranquilos. ¿Qué es la firma digital? Bueno, no se imaginen que es la firma que uno hace, digamos. ¿Vieron ahora que está el tema de Mercado Pago? Que ustedes van a comprar, pasan la tarjeta de débito y te dicen, escribí algo en la pantallita. Bueno, no. Eso no es la firma digital. La firma digital es justamente una firma que te da un certificador, un tercero, que dice que vos sos vos, garantiza tu integridad y no solo está garantizando la integridad de la firma, sino que está garantizando la integridad de ese documento firmado. Esto es la firma digital. La firma electrónica podría ser un correo electrónico, la firma que ustedes hacen en el dispositivo que les da el Mercado Pago en el celular. ¿Cuál es la diferencia legal? La firma digital no tiene repudio. Si la repudias, tenés que demostrar qué es lo que hay de complicado, de error, qué es lo que está mal. En cambio, la firma electrónica sí tiene repudio. Es decir, yo puedo decirte que está mal y vos que firmaste tenés que decirme por qué está bien. Hasta ahí vamos bárbaro. Bueno, se hizo una modificación mediante un decreto, que es el decreto 182 del 2019, donde se equiparaba la firma digital con la firma electrónica a través de dos artículos. Uno está en un anexo que de ese mismo decreto. Entonces, claro, ahí teníamos el inconveniente de decir, bueno, ¿cómo juega esto con el nuevo Código Civil? Que ya tan nuevo no es, porque empezó a regir en el 2015. Entonces, los primeros que dijeron, che, estos me quieren firmar con un pendrive y decir que no necesitan certificación de firma, acá me están jodiendo el negocio. Bueno, justamente el actor es el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo los vas a dormir con la firma de cualquier cosa? No, muchachos, la certificación de firma va en el banco o va por el escribano. Bueno, ¿sabes qué? Si vos empezás a leer el Código Civil, el 314 te dice exactamente que los instrumentos, la autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio, pero el instrumento privado reconocido o declarado auténtico por sentencia o cuya firma está certificada por ¿quién? Por escribanos, no puede ser impugnado por lo que por quienes lo hayan reconocido, excepto por los vicios en el acto del reconocimiento. Hasta ahí vamos bárbaro, eso es el Código Civil. Bueno, este es justamente el decreto que lanzaron este año, el 182 del 2019, lo que indicaba el artículo cuarto, que es algo bastante extraño, porque modificaba ese artículo cuarto el decreto 1063 de el 2016, donde el artículo 13 se modificó y queda diciendo, yo lo voy a leer para que ustedes entiendan bien de qué estamos hablando y en qué momento. Firma digital del sistema de gestión documental electrónica, GDE, que esto es lo que usa el Estado Nacional cuando uno realiza algún tipo de trámites. El sistema de gestión documental GDE permite la firma digital de los documentos electrónicos con las siguientes modalidades. Y son tres. La primera, la firma digital remota, se utiliza para firmar digitalmente todo tipo de documento electrónico, incluyendo actos administrativos. Actos administrativos son los actos que realiza la administración pública. Firma, el segundo, firma digital con dispositivo criptográfico externo. Lo que yo les estaba diciendo del pendrive. Bueno, es este. Se utiliza para firmar digitalmente todo tipo de documento electrónico, incluyendo actos administrativos. El 1 y el 2 son iguales. Ahora el 3, firma digital con certificado del sistema. Es decir, que no hay ningún pendrive, ni firma digital remota, ni nada, sino que lo haces solamente por sistema. Se utiliza para firmar documentos electrónicos, bien, excepto actos administrativos. Ah, o sea que actos de administración, no. Como los dictámenes, informes o comunicaciones oficiales. Ah, pero si yo hago un pedido de acceso a la información, sí. Eso sí. Estas firmas gozan de plena validez en virtud de lo dispuesto por la Ley de Firma Digital y sus modificatorias, asegurando la autoría e integridad del documento electrónico firmado digitalmente. Este es el problema, donde un decreto modifica otro decreto y es contrario a el Código Civil, que dice que solamente se puede certificar por escribano. Es por esto que el Colegio de Escribanos, ni lentos ni perezosos, dijeron, bueno, vamos a iniciar las acciones correspondientes contra el Estado, pidiendo justamente que se suspenda este decreto, en tanto, es una medida cautelar, se suspenda este decreto, la aplicación, hasta tanto se dirima si este decreto viola la legislación, las leyes de fondo, o está reglamentando por demás, por fuera, y se excede en su reglamentación y está legislando. El juez dijo, bueno, yo una vez que voy a entender toda esta situación, lógicamente hace un despliegue en los fundamentos sobre la admisibilidad de la acción colectiva, porque el Colegio de Escribanos opera como un agente que engloba a todos los escribanos y está reconocido como tal y está inscripto como tal. Entonces, en ese carácter puede hacer lo que se llama una acción colectiva en base a lo que es el fallo Alavi, que hace la semana pasada falleció el doctor Alavi, que un pedazo grande en el litigio y en la privacidad de las comunicaciones, sea de paso. Una vez que está aceptada la acción de clase, dice, bueno, ya tenemos la acción de clase, ya tenemos todo este problema que vemos de incoherencias en los decretos que modifican decretos, cosa que no está bien y que es contrario al Código Civil. Lo que debería haberse hecho es modificar este artículo del Código Civil, quitar lo que es escribanos, que se pueda, lo que es el, hay un principio muy lindo en el derecho informático que reza: lo que vale en papel vale en digital y lo que vale en digital vale en papel. Si hubiese existido este principio a la hora, existía, si lo hubiesen tomado este principio a la hora de modificar y crear un nuevo Código Civil, donde decía escribanos, lógicamente no debería de estar. Y yo sinceramente, para mí es un retroceso y es algo positivo que la firma electrónica y firma digital se reconozca su validez, su implementación, dado que la ley de firma digital era bastante cerrada, no permitía muchísimas cosas, era prácticamente impracticable, no se podía llevar adelante de ninguna forma, era muy cara, no estaba mal regulada. Se hizo lo que se pudo en ese momento con lo que había, pero el decreto, sí es cierto, tiene unos problemas grandes de interpretación, porque lamentablemente el Código Civil es restrictivo, nos pide que los únicos que certifican firmas sean los escribanos. Tiene un motivo bastante valedero. Uno dice, yo tengo que ver cuándo firman, porque si yo te pongo un arma en la cabeza, tu voluntad está viciada. Y todo cualquier estudiante de derecho, sin ser abogado, no hace falta, sabe que para firmar tiene que cumplir con el requisito de DIL, esa nota hermosa: discernimiento, intención y libertad. O sea que si te falta la DIL, es nula. Si no tenés discernimiento, intención y libertad, o sea, no tenés la libertad de acción, el discernimiento de entender y la intención de firmar, no es un acto válido. Lo que se dice es que firmando digitalmente y haces caso a la ley y al decreto, que vale tanto tu firma como la integridad del documento, probablemente tengas muchos inconvenientes y es muy difícil de demostrar que tu voluntad esté viciada. Entonces el juez dice, bueno, mira, ya que estamos en esto, te acepté tu medida, te entendí tus argumentos, te entendí todo, la verdad no hace a cuestiones de interés público, no te va a modificar en nada, te voy a dar la cautela. Te voy a decir, ¿sabes qué? Hasta tanto no resolvamos la cuestión de fondo, esto lo vamos a frenar. Y el GDE, para aquellos que preguntan qué cuernos es el GDE, es la plataforma que sirve para gestionar los trámites de la administración pública. Les da una celeridad. Imagínense, ¿qué es lo más burocrático del Estado? El Estado, obviamente. Bueno, esto que aceleraba los procesos del sector público, le están diciendo frená. Bueno, eso es bastante grave. ¿Y qué pasó con todos los firmados desde entonces ahora? Pregúntenselo a Patricio Marañelo, porque en el dictado de la cautelar nada dice. Y si nada dice, yo entiendo que está permitido y que son actos válidos y que en el futuro no van a ser más. ¿Y para qué más se usa la firma digital? Bueno, se usa para un montón de cosas. Nosotros los abogados en Provincia de Buenos Aires firmamos todo con el famoso token o el pendrive o la firma digital. Nosotros ya, imagínense que un letrado en Bahía Blanca tiene que litigar en zona norte, en Morón. Y tiene que, de Morón tiene una audiencia y después tiene que ver los expedientes de Zárate, de todo el resto de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo puede ver a través del sistema web. Puede firmar los escritos y subirlos. No hace falta que lleve papel, vaya, venga. Todo eso lo hace con firma digital. Y el documento es íntegro, no hay ningún problema. No hay tanta vuelta, es mucho más fácil. Tengo entendido que la provincia de Santa Fe también tiene el mismo sistema y también va a tener el mismo problema. Y claro, nosotros en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que somos los más avanzados del planeta, mentira, tenemos este sistema que es algo incoherente. Un poquito. A ver, ¿cómo es el sistema de los abogados? Esto se van a reír. Yo sé que del otro lado la gente me va a decir, no te puedo creer. Nuestra normativa hace acaso a la Corte Suprema de Justicia, lanzó unas acordadas y te dice que vos tenés que imprimir el escrito. El que vos quieras, demanda, solicita algo, lo que vos quieras. Salvo los de mero trámite, que algunos juzgados te lo aceptan, otros no, también hay un tema de interpretaciones, pero el general de los escritos, vos lo imprimís, lo firmás, lo firma el cliente, vas a estar juzgado, original y copia, dos. Se quedan con uno, que ellos lo sellan y lo ponen en el cuerpo del expediente, o sea que seguimos con el papelito. El otro, te lo sellan con el horario y la fecha, vos llegas a tu casa, al estudio, a donde, al bar, donde vos habitualmente ejerces tu profesión, lo escaneás y lo subís al sistema. Entonces, cuando vos te pones a pensar, decís, ¿cómo? Yo tengo que llevarlo para que lo firme, para que el sello se quede en uno, y lo subo al sistema. Después el juzgado te va a decir, bueno, este es el documento, está bien, es íntegro, es el mismo que vos me diste y me mostraste y yo te lo sellé. Y lo va a subir al sistema para que la otra parte o quien sea lo pueda consultar si es un expediente público, y si es reservado no lo consulta nada más que las partes. ¿Y la firma digital? ¿Y todo esto? ¿Y el papel cero? ¿Y el costo que tiene de hacer los escritos y los paros que hay porque la justicia no tiene fondos? Y bueno, todo eso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no sirve. El tráfico con la cantidad de abogados, somos más de 40.000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sigue estando. Vamos a los juzgados. Lo único que se sacó, que por sistema podemos ir a ver los expedientes y podemos hacer lo que se llama día de nota, que es dejar nota en el expediente para que no nos sigan corriendo los plazos en caso de no poder verlos. Antes nosotros teníamos que ir juzgado por juzgado, ir a ver todos los expedientes los martes y viernes, dejar una nota para que no nos corran los plazos con los vencimientos. Eso ahora lo podemos hacer por internet, pero no puedo mandar escritos así porque sí, y tengo que imprimir, volver, ir. Ustedes entienden que supuestamente Capital Federal tendría que ser lo más avanzado y no lo es. Entienden que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos teniendo problemas de tráfico, de transporte público, de subte, que podría ser solucionados con 40.000 abogados menos en la calle, que los procesos de la justicia podrían ser mucho más rápidos, y con esto se están tirando para atrás. La medida cautelar sí está bien. Yo considero que lamentablemente está bien. Me encantaría que no estuviera bien. Yo lo veo muy útil para que los actos de administración del Estado tomen una cierta velocidad. Dentro de esos trámites del Estado está la justicia. La justicia tiene que tener una modificación en su operar, en su accionar. Lamentablemente la Corte Suprema de Justicia realizó unas acordadas que en ese momento se pensaba que cómo iban a escanear todos los escritos y escritos que estaban en formato legal, cuando los escáneres de las impresoras multifunción eran en A4. Nadie pensaba que con el teléfono iban a poder escanearlo. La tecnología avanza mucho más rápido y si no tenemos procesos dinámicos pasan estas cosas. Que tenemos un código civil nuevo de 2015 y todavía le seguimos diciendo nuevo, y que no podemos estar utilizándolo en su esplendor, la tecnología, porque tenemos un código que nos pide algo como escribanos. No todos los países del mundo tienen escribano. Escribano tiene otras otros trabajos mucho mejores que estar certificando firmas. Pueden certificar procedimientos tranquilamente, pueden hacer un montón de cosas, escrituras públicas y demás. Yo veo bien que los escribanos tengan muchísimo trabajo, no hay ningún problema, pero en el certificado de firmas la verdad que me parece un poco excesivo. Y la verdad que esto va a terminar trayendo algo como una modificación en el Código Civil, diciendo, bueno, los escribanos van a tener que buscar otra cosa, que es lo que se está implementando. Entonces, cuando decimos, ¿qué es? Entonces, ¿qué es esto del GDE y los trámites del Estado? ¿Por qué, Rodrigo, me hablas de esto? Bueno, la firma digital también comprende los recibos de sueldo. Hay muchísimas empresas que están emitiendo recibos de sueldo con firma digital. Todo esto sigue vigente. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay abogados que certifiquen firma. Ahora, el caso extremo de la cautelar solo afecta al sistema GDE, es decir, que en su extremo volverá todo a 2016, seguramente se pedirá una aclaratoria por parte del Estado, qué pasará con todas las cuestiones que lanzaron desde 2016, todos los actos administrativos, esos tres puntos que yo les decía, y no admite como digital la firma para la plataforma remota, es decir, con pendrive todo bien en algunas cosas, pero en la que es remota no. Y una firma digital no cumple el requisito de una firma certificada. Entonces, cuando hay un acto o algo que requiere firma certificada por parte del Estado, bueno, van a tener que ser los escribanos que certifiquen la firma tanto de los administrados como de la administración. Entonces, los escribanos tienen más trabajo. Ello implica que nosotros, como abogados que ahora podemos firmar dictámenes y demás, también se nos va a estar cercionando algo. Habría que hacer un pedido de aclaratoria, habría que ver los distintos colegios de abogados qué es lo que nos van a estar diciendo. Pero en definitiva, la verdad que vamos a tener bastante difícil con todo esto, porque claro, es a nivel federal, es en todo el país. ¿Qué pasará con los expedientes? ¿Qué pasará con todo esto? Bueno, son temas que van a quedar para la futura administración, seguramente. Estamos hablando de las elecciones siguientes, el Poder Ejecutivo probablemente cambie. Y esto va a traer un montón de cosas, porque si ganan con la mayoría con la que ganaron las PASO, la integración de las cámaras hace que tengan mayoría. Bueno, hay que ver si van a cambiar este articulito del Código Civil, el 314, donde los instrumentos necesitan para certificarse la firma de un escribano, y que el hermoso juez federal Patricio Marañelo el día 24 del 9 ha dicho: señores, este decreto no pareciera estar bien. Le damos una cautelar de no innovar en beneficio del Colegio de Escribanos y vamos a ver qué está pasando. Ya son las 19:52. Hay 17 grados en este momento acá dentro del estudio. Nosotros, por suerte, tenemos 19 con ese reloj hermoso que nos contaban la gente de los programas de la radio. Nos decían de Sony se hacen, nos decían que acá está lindo, sí, sí, pero afuera está fresquito y va a estar más fresquito, ¿eh? Así que no se olviden de salir abrigado. Y la verdad, estamos justo. En un momento, en una transición, y de esto vamos a estar hablando en un ratito, que venimos hablando sobre la transición de la primer provincia después de 2007, que cambia de color partidario, que desde la 2007, previo a la ley de delitos informáticos, previo a todo, recién ahora va a cambiar de color político, que es la provincia de Santa Fe. Probablemente también se cambie de color de partido político a nivel nacional. Esto va a traer distintas modificaciones, y siempre estuvimos hablando de las cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron mal. Hoy yo les voy a estar contando que, por suerte, yo soy bastante independiente de todos ellos y puedo dar una visión un poco más, quizás, independiente y sin tener subjetividades mediante,

Bien, ya son las 20 y vamos a hablar un poquito de lo que es nuestra hermosa cartelera del día de hoy, que se trae un par de cositas interesantes. Nuestra cartelera hoy, vamos a ver que hay un conversatorio sobre anonimato, software libre y patriarcado. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? Bueno, son el Partido Interdimensional Pirata, el Hacklab Violeta, Tierra Violeta, Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. ¿El lugar dónde va a ser? Y sí, en Tierra Violeta, en Tacuarí 538 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El espacio es accesible para usuarios con silla de ruedas. Dato no menor. Espacio accesible para usuarios con silla de ruedas. ¿Cuándo va a ser? El primer encuentro va a ser el 1 de octubre a las 6 de la tarde. Y el segundo encuentro, un mes después, un poquito más, el 5 de noviembre. ¿Quiénes van a hablar? Quienes quieran. Es un fucking conversatorio. ¿Sobre qué? Sobre anonimato, software libre y patriarcado. Recuerden que Nerdearla va a estar lanzando esta semana que viene todo el calendario con la grilla, que va a ser su conferencia el 17 de octubre en el Conex, 100% gratuitos. Acá no hay que pagar nada. Los podés seguir en Twitter, en arroba nerdearla, y si no, podés entrar en la web, que es nerdear.la. Recuerden que es 100% gratis. Hoy hay fiesta. ¿Dónde? Va a estar la Flash Party en Bursaco. Escuchen esto, esto es fiesta, ¿eh? Del 27 al 29 de corrido, pueden ir con sus carpas a la Flash Party, que es un espacio de confluencia de varios espacios del under informático, donde van a hacer música, van a hacer hacking al CryptoTune, pasando por el Demo Zen, van a hacer un montón de cosas. Entren a la página, entren a Twitter, al Twitter de Flash Party. La página es Flash Party con Y, Flash de Flash, Party de fiesta, punto dx.ar. Y si fuiste a la Eco, ¿te gustó? ¿Qué cosas te gustaron? ¿Qué no? Avísanos. Te puedes contactar con nosotros a través de nuestro Twitter en arroba lodemesilencio y por mail a lodemasesilencio@raiza.com.net. Perdón. También nos podés dejar un hermoso mensaje a los teléfonos de la radio, que ya les voy a decir cuáles son. 1549 47 9846. Ese es nuestro WhatsApp. Nos pueden dejar lo que deseen y ahí nosotros lo vamos a estar atendiendo. Vamos a decir, escuchamos qué, leemos qué. Y hablando de la Eco, les cuento que hace 2 años nosotros, el Ejército de Cuervos, esos seres oscuros doctorados en la ley, mentira, muy pocos son doctorados, no se daba una charla. Y fue interesante ver, cuando salió el cronograma, leer que 2 amigos enormes, que saben un montón, que la vienen remando hace muchos años, son creadores de muchísimas cosas, estaban dando una conferencia y ahí estaba Marcelo Temperini y Maxi Macedo, Maximiliano Macedo. Marcelo es abogado, Maxi es ingeniero, ellos son de Santa Fe, son de Rosario. En el 2017 yo di la última charla y nos encontramos ahí, nos dimos un abrazo enorme. Fue una locura y ahora a él le tocó vivir esta locura. Lógicamente estamos más grandes, estamos todos mucho más grandes, pero queremos saber cómo fue con Marce, cómo le fue, y queremos que nos cuente bien cómo fue. Marce, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Muy bien. Queremos saber cómo te fue en la Eco después de 2 años. Recién estaba haciendo una introducción de que nosotros, los cuervos, el Ejército de Cuervos, nosotros, esos seres oscuros, doctorados en la ley, damos una nueva charla en la Eco Party, que es la quinta conferencia de seguridad informática. Te tocó abrir la Eco Party el miércoles con una charla junto a Maxi Macedo, a un beat de caer en cana. ¿Qué nos podés contar de esto? Bueno, la verdad es que una experiencia genial. Me encontré con mucha más aceptación de la que pensaba. Como vos bien decís, digamos, esta es una conferencia más bien técnica, donde se junta gente que trabaja en seguridad informática, seguridad de información, de todas partes de la Argentina y algunos vienen de otros países. Y quizás entrar con un tema jurídico y hacer un análisis acerca de, bueno, digamos, una especie de hacking responsable o pidiera transmitirles qué tipo de responsabilidades puede tener un hacker, un profesional de la seguridad. Esto también está bueno decirlo, digo, para nosotros un hacker es una persona, un profesional que ayuda, que coopera, que colabora, digamos, no es un delincuente en sí. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento. Ahora, cuando vos, hace 2 años nos encontramos en la ECO, nos dimos un fuerte abrazo, charlábamos, decíamos, esto es increíble, yo no lo podía creer, el nivel de organización. Hace mucho tiempo que vos vas a la ECO, ¿qué encontraste de diferente a la hora de ir a ver la ECO Party y a la hora de ser expositor? ¿Con qué te encontraste? Bueno, un poco las diferencias, digo, yo hace más de 17 años que vengo y asisto. En el 2014 ya habíamos dado con Cristian Borghello y con Maxi una pequeña conferencia sobre ODILA, el Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, que la gente de la ECO con muy buena intención nos dio un lugar como para comentar de qué trataba el proyecto y para discutirlo. Las diferencias no son tantas, digo, más allá de una pulserita de otro color, acá lo interesante y lo lindo de la ECO es que somos todos iguales, en que cualquiera se te acerca a hacerte una pregunta y vemos, yo veo, y lo cual valoro muchísimo, que acá lo que uno puede vivir es esa sensación de comunidad que en muchas otras conferencias no se da. Digo, vos sabés muy bien que asistís a un montón de lugares, donde hay muchos otros lugares donde el orador sube, se sienta en un panel, da su conferencia, agarra su mochila y se va, o toma un café en un break, y como que no hay mucha conexión en sí. La ECO es distinta porque acá venimos a pasar 3 días a compartir un montón de lugares y de momentos, y creo que eso es algo que está bueno que no se pierda. Sí, la verdad que sí. Esto es bastante cierto. La cercanía que hay entre los expositores y el público es muy, muy, muy positivo y muy enriquecedor como comunidad. Esto ojalá algún día en el derecho y en muchas otras ramas, en otras profesiones, se pueda estar dando. Y contanos, ¿de qué va un beat de caer en cana? Bueno, un poco la idea era tratar de analizar qué tipo de responsabilidades legales podían darse cuando se realiza la técnica de ingeniería social. Ajá. La gente que está escuchando y no sabe de qué se trata. La ingeniería social es el arte, una técnica en la cual se busca a través de la manipulación que una persona haga o deje de hacer algo. Una gitaneada. Sí, es el famoso cuento del tío. Quizás, digamos, un ejemplo rápido son los secuestros virtuales. Digamos, una persona que te llama por teléfono y que te genera un escenario que uno se pone nervioso, que uno se asusta, y hasta mucha gente, digamos, se ha desprendido o ha pagado dinero simplemente por una sola llamada. Bueno, esta técnica se llama ingeniería social. Ajá. Y en la seguridad de la información es cada vez más utilizada. Sí. Porque entiendo que los sistemas informáticos están cada vez más robustos, es cada vez más difícil hackear sistemas y por lo tanto es cada vez más económico hackear personas. Y en eso, bueno, el desafío legal era hasta qué punto esto se puede hacer sin consecuencias legales. Eso no es un delito en Argentina. Existe responsabilidad civil, que también otro desafío fue explicarle, claro, a los informáticos la diferencia entre responsabilidad penal y responsabilidad civil. ¿Les crasheaste la cabeza? Y por lo menos lo intenté. Creo que también parte del desafío en la conferencia era no caer en tecnicismos jurídicos, porque, claro, claramente en una charla jurídica para gente que no tiene nada que ver con el derecho, y que de hecho el informático es bastante reacio, se resiste bastante, sí, es bastante reacio, y como vos bien decías, ya cuando uno se presenta como abogado, digamos, de alguna forma te hacen mala cara porque piensan de que uno, digamos, viene como en una especie de posición de vigilante, por decirlo de alguna forma. Tal cual. Y yo creo que un poco la idea es tratar de compartir el conocimiento, que de esto se trata, abrir el conocimiento, compartirlo y ayudarnos entre todos de esta forma. ¿Qué cosas positivas viste dentro de la conferencia en estos 3 días? Que te dijeron, che, esto está buenísimo, que te quemaron la cabeza, como, no sé, en su momento vimos los primeros mini drones, acciones que nosotros no entendíamos nada, decíamos, ¿qué es esto? El CTF, ¿qué cosas pudiste ver que dijiste, esto es increíble? Bueno, me parece genial la iniciativa de los chicos de los CIN Latinoamérica de usar, hacer un CTF para encontrar chicos perdidos. Creo que eso es algo que está bueno seguir metiéndolo en la ECO, que es que las competencias técnicas, en definitiva, que acá hay muchas, distintas empresas organizan sus propias competencias y dan premios por eso, que tengan un fin social. Me parece que eso está muy copado y este año se volvió a repetir. Vi también un poco, bueno, muchas charlas relacionadas con IoT, esto del Internet de las Cosas, que cada vez tenemos más dispositivos en nuestras casas y que son cada vez más vulnerables porque son dispositivos muy económicos y bueno, son fácilmente hackeables por cualquiera. Sí, encima esta semana Amazon sacó toda una nueva, recién lo comentaba en las novedades, sacó toda una gama de dispositivos de audio con alta definición, de veladores para los nenes, teléfonos, anillos, anteojos, un montón de dispositivos nuevos de Internet de las Cosas para manejar todo con Alexa, y ahora también lo están así empezando a hacer, no solo con Alexa, sino compatible con el asistente de Google. Entonces, bueno, todas estas conexiones, ¿qué es lo que estuviste viendo? Tengo un asistente de Google en casa, así que siempre interesa eso. Bueno, está bueno verlo porque lo que sucede es que estos tipos de elementos que son, se tratan de hacerlo lo suficientemente barato para que la gente lo pueda comprar, porque la idea es que sean masivos. Muchas veces, en el apuro de la tecnología, de ir a la moda, de ganarle al otro competidor, no se piensa mucho en la seguridad. A ver, esto para nosotros es bastante sencillo, la explicación de que si funciona, sale a la venta, pero bueno, nadie se pregunta si es seguro. Entonces, ¿vos qué compraste? ¿Algo que funcionara o algo que sea seguro? Bueno, vos sabés que es todo un tema. Justamente le decía lo del anillo. A mí me pareció muy interesante el anillo que acaba de sacar Amazon, porque tiene la particularidad de que vos, para activar el micrófono, tenés que apretar un botoncito en el anillo. Entonces vos disponés cuándo funciona el micrófono y cuándo no. Esto, Amazon es el primer equipo que lo tiene, y dentro de lo que es el asistente de Google, el equipito de Google tiene la posibilidad de apagar el micrófono. Sí, pero sí, limpiarlo, sí. Todo, nosotros estamos viendo día a día la cantidad de veces que son sancionados porque escuchaba más de lo que tenía que escuchar, grababa las conversaciones todo el tiempo, incluso dispositivos más allá de lo que son los asistentes de Google y de Amazon, la Xbox 360 también escuchaba todas las conversaciones y las grababa para mejorar esa inteligencia artificial. Ahora, si esta inteligencia artificial que estamos hablando es vulnerable, ¿qué cosas puede llegar a saber, a tener de nosotros? Y bueno, casi todo. Digo, en esto yo siempre recomiendo mirar la serie de Black Mirror, donde uno puede ver a través de un capítulo de 40-45 minutos hasta qué punto es posible que sepan de nosotros. Y la privacidad creo que es uno de los temas que hay que meter en agenda. Digamos, en este tipo de conferencias creo que es el lugar también. Me gustó que, bueno, ahora estamos sobre el cierre y varias de las personas organizadoras hicieron referencia, bueno, a incitar a que sigan investigando, a que se siga descubriendo cómo funciona la tecnología, a desconfiar de la tecnología, de quien me vende algo y no me explica cómo funciona. Un poco el hacker hace eso, entender cómo funciona. Pero en ese proceso siempre hacerlo responsablemente, ¿no? Siempre hacerlo sin caer en el delito y sin generar ningún tipo de daño que pudiera traer consecuencias a terceros o incluso a la vida de algunas personas, porque también hay hacking de dispositivos que, por ejemplo, tienen que ver con la salud médica. ¿Por ejemplo? Con la salud. Sí, sí. ¿Algún hacking que tenga que ver con la salud médica? Claro. A ver, hace poco se había descubierto, por ejemplo, una falla en un equipo de marcapasos, donde era posible a través de, bueno, tecnología, básicamente hackeándolo, intervenir y modificar la frecuencia de un marcapaso que podía traerle consecuencias a la persona, obviamente, que estaba operada y que tenía ese dispositivo en el cuerpo. Entonces, lo mismo que el biohacking, que me parece interesantísimo, un campo donde este año no hubo, pero el año pasado hubo el chipsito. Un pequeño stand en donde había una persona que, bueno, que ofrecía la implantarte un pequeño chip en la mano, básicamente un chip NFC que permitía guardar un poquito de información. Bueno, me parece que esto también hay un mundo detrás de eso y el derecho tiene que analizarlo. ¿Vos te pondrías el chip? No, de momento yo digo que no, pero porque creo que no está lo suficientemente testeado como para que alguien me garantice que yo no voy a tener consecuencias de acá 15 años con un chip en la mano. Sí me parece fascinante la utilización de la tecnología como una forma de mejorar determinadas habilidades de la persona. Digo, conozco casos en donde una persona con determinadas discapacidades utilizando tecnología puede mejorar su forma de vida, ¿no? Por ejemplo, la persona tiene una discapacidad auditiva, mediante un pequeño implante tecnológico puede mejorar su audición. Bueno, creo que en esto hay mucho camino, pero que a veces se nos va de las manos también, por eso siempre es importante que el derecho participe de alguna forma. ¿Cómo ves, yendo ya a nuestro país en una cuestión más legal, el próximo periodo del Poder Ejecutivo, sea el gobierno que sea, los primeros 180 días entrará la modificación de, por ejemplo, la ley de protección de datos personales para volver a ser país seguro para la Unión Europea? ¿Lo ves poco factible para los primeros 180 días? ¿Cómo ves esta transición? Primero a nivel nacional y después, como vos sos de Santa Fe, quería llevarlo, que esto lo venimos haciendo todos los programas, a un nivel local, a ver cómo lo estás viendo, si tenés alguna visión, ¿no? Sí, yo creo que el tema de protección de datos personales, bueno, en el último tiempo en Argentina, de alguna forma fue mejorando, creo yo. Creo que la nueva autoridad competente en la intento de actualización de algunas disposiciones está dando un paso hacia adelante. Creo que nos falta un montón. Creo que esencialmente el cumplimiento de la normativa de datos personales, ajá, va a depender de la gente, que la misma gente haga ejercer sus derechos. Esto es como, yo siempre lo comparo con derecho del consumidor. Digo, la gente que no sabe sus propios derechos en una compra y no los ejerce, y obviamente al empresario no les conviene cumplir y no lo va a hacer por amor al usuario. Pero los derechos están, entonces cuanto más personas estén informadas y cuanto más ejerzan sus derechos, creo que esa va a ser la fuerza necesaria como para vencer esa inercia que desde hace años tenemos en nuestro país en este tema. ¿Y esta modificación a la normativa para volver a ser país seguro con Europa, vos considerás que en los primeros 180 días podría llegar a empezar a tratarse en el próximo Congreso? Mirá, yo no creo que sea un tiempo suficiente, pero, a ver, yo creo que toda normativa, la actualización de normativa siempre viene bien, pero creo que no es una condición, a ver, creo que es una condición necesaria, pero que no es suficiente la buena normativa para que en definitiva pase lo que tiene que pasar, que es que los empresarios y aquellos que realizan tratamiento de datos personales lo hagan de forma adecuada. Creo que para que eso pase, más allá de la normativa, necesitamos controles serios, necesitamos sanciones, necesitamos personal capacitado, necesitamos un montón de cosas, necesitamos educación, sobre todo. O sea que mientras necesitamos esa educación, esas cosas, vos considerás que la normativa es un anexo. Sí. Bien. Sí. Y ahora cuando vemos que, yo sé obviamente que sos de Santa Fe, lo venimos hablando ya con Fernando Villares, con Fernando Corbalán, con Rubén Ábalos, con varias gente de Santa Fe. ¿Qué cosas de este cambio ya de gobernador, de color político, desde 2007 que estaba el mismo color político, sin entrar en lo que es la parte de socialismo sí, peronismo, esto, sin entrar a eso, lo que nos interesa saber es qué cosas se estuvieron haciendo bien y qué cosas hay que cambiar desde lo provincial? O sea, lo que el próximo gobernador, el próximo color, tiene que decir: esto está bien hecho, por favor, sigámoslo haciendo así. ¿Y qué cosas que consideras que estén de no del todo bien se podrían estar mejorando en la provincia de Santa Fe? Pero esta pregunta es relativa a protección de datos personales. A todo lo que es derecho informático, tecnología, lo que vos consideres importante, sí, dentro de lo que es derecho informático, tecnologías, de lo que vos trabajás habitualmente, sí, sí, sí, en la provincia de Santa Fe, sea seguridad informática. Mirá, esencialmente creo que la provincia de Santa Fe, en un tema que a mí me parece muy importante como el voto, sí, es una referencia porque nosotros usamos la boleta única en papel y claro, creo que a diferencia de otras tantas provincias de la Argentina, estamos seguros que estamos votando bien. digamos, no nos han ido a vender un sistema más moderno y más rápido, sino hemos caído en la implementación de un sistema de votación electrónica como en otros lugares. Eso lo creo como positivo, ojalá se mantenga. Junto con la transmisión de datos. Claro, hoy en Santa Fe se ha implementado tecnología ya en el momento posterior, en la transmisión de los votos, pero bueno, es una etapa distinta y pero bueno, ese es un tema que me parece que está bueno. La provincia de Santa Fe también tiene un buen data center hecho hace algunos años, que está entre los mejores data centers de Latinoamérica, con niveles de seguridad muy buenos, que me parece que es interesante que cada provincia de alguna forma cuide sus propios datos, porque creo que, por ejemplo, hoy hay iniciativas, como por ejemplo el sistema de GDE, ¿puede ser? Sí, correcto. Es lo que estábamos hablando. Claro, la centralización de datos a distintos niveles también de alguna forma te hace dependiente de esas estructuras políticas de otro nivel, con lo cual eso, y ya lo digo como santafesino, digo, yo no sé hasta qué punto está bueno que tengamos esa dependencia tecnológica con algo que tranquilamente lo podemos tener nosotros, más allá de las ventajas que también implica utilizar un sistema que supuestamente tiene mayor madurez y otro desarrollo. ¿Y qué cosas considerás que podrían cambiarse para mejorarlas? Que vos decís, mira, esto no está tan bueno, la verdad sí, que necesitamos una modificación, ojalá que el próximo gobernador lo cambie porque lo veo un poco endeble. Mirá, una de las cosas es tener una normativa provincial de protección de datos personales, porque yo entiendo de que la normativa nacional es necesaria, pero después cada provincia, y por lo menos la idea de la estructura original de la 25.326 era que haya una red federal de protección de datos personales donde cada provincia tenga su propio registro. Hay provincias en Argentina que lo tienen. Nosotros me parece que en Santa Fe podríamos tener nuestro propio registro con nuestros propios controles. Debería ser la provincia. Yo como santafesino debería inscribir una base de datos en mi provincia y ellos deberían ser quienes me controlen, no tengan esa posibilidad desde el punto de vista del poder de coacción, en ese sentido del control. Sé que hay un proyecto, de hecho está presentando la doctora María Laura Espina, con mira, la cual, sí. Que está presentando un proyecto en la provincia de protección de datos personales, que lo pude ver el otro día, me parece muy interesante porque incluso sigue los lineamientos de GPDR y me parece que sería interesantísimo que el año que viene en Santa Fe tengamos una ley propia. María Laura es una eminencia en todo lo que es protección de datos personales, es una de las que más sabe y más tiempo lleva trabajando sobre el tema. Sí. Es santafesina, es cierto, es miembro de la Unión Cívica Radical. La verdad que es un orgullo tener una calidad de profesional en el país como ella y me encantaría conocer su proyecto. La verdad que es algo súper interesante. Y más para una provincia de Santa Fe con la que tienen un montón de personas y de que la posibilidad de inspección a los entes municipales, gubernamentales, ¿tendrás idea cómo lo piensan elaborar o algo? Sí. Mirá, el proyecto yo lo leí, me pareció bastante completo. Y un poco la idea o la propuesta es que el organismo, digamos, la autoridad de aplicación esté dentro de Defensoría del Pueblo, donde se crearía una estructura propia para protección de datos personales. ¿Y la designación? No te sabría decir, pero tengo, bueno, el contacto, el proyecto, después tendríamos que hablarlo y podríamos verlo, pero yo por lo que vi, en parte en la parte de principios y demás, es muy interesante. Insisto, digo, yo creo que esto nos ayudaría. No creo que sea la solución solamente tener una ley. Creo que hace falta un montón de otras cosas más, pero es necesario siempre tener una normativa adecuada. Vos trabajando para lo que es investigaciones del CONICET, ¿qué es puntualmente lo que están haciendo? Bueno, yo hoy ya no pertenezco más al CONICET, pero bueno, durante muchos años fui investigador. ¿Cuántos años? Un montón. Sí, durante casi 7 años. Y bueno, yo puntualmente fue durante mi etapa de doctorado en Derecho, que aún no he presentado la tesis, pero bueno, estoy ahí. Doctorando. Y claro, aún soy un doctorando. Y bueno, mi investigación, básicamente, yo me metí de lleno en delitos informáticos, pensando en que me iba a encontrar un estado del arte más avanzado del que me encontré. Mi primer problema de tesis fue que no es posible saber en Argentina qué tan grande es el problema de, del cibercrimen o de los delitos informáticos, porque precisamente no había estadísticas oficiales y no se sabe bien qué pasa. Y cuando uno no sabe bien qué pasa, me parece que es difícil poder tomar buenas decisiones políticas y de todo tipo a mediano y largo plazo. Pero bueno, muchos de mis años los pasé investigando eso, el problema de la cifra negra, por qué la gente no se anima a denunciar los delitos, por qué las fuerzas no se encuentran muchas veces preparadas, fuerzas de seguridad hablo, por qué tenemos delitos tipificados que en la práctica no reciben ningún tipo de condena, donde uno no puede encontrar jurisprudencia. Me parece que es una realidad práctica que tiene mucha conexión con la seguridad de la información y que hay mucho por hacer. Así que a todos aquellos que estén escuchando y les interesa el tema, siempre es bienvenido gente que se quiera acercar y que quiera aportar desde este lugar. Además, siendo una provincia como Santa Fe, donde el delito informático estuvo en punta todo el tiempo, tienen el hackeo al diario El Litoral, tienen a uno de los chicos de 19 años que vulneraba la radio de Malvinas y el 2 de abril ponía el himno nacional argentino en Malvinas, preso por, que salió este año hace poquito, por carding. Siempre estuvieron a la vanguardia de la parte de delitos informáticos, tanto parte delictiva como parte de investigación y de sanciones judiciales. Sí, tal cual. Santa Fe es una gran provincia en donde, como vos decís, hemos tenido muchísimos casos de delitos informáticos, que creo también que existen en otros lugares y que a veces no se visibilizan tanto. Yo creo que esto no tiene que ver con una región en sí, pero bueno, nosotros tenemos que hacernos cargo, porque en esto también me parece importante señalar que más allá de que existan, digamos, iniciativas nacionales que puedan, por ejemplo, ¿no?, en su defensa, ahora salió una normativa en infraestructuras críticas y demás, más allá de iniciativas nacionales, cada provincia debe hacerse cargo de lo suyo, debe hacerse cargo de capacitar a su propia fuerza de seguridad, de tener sus buenos laboratorios forenses funcionando, porque creo que la realidad marca que hoy no solamente la tecnología participa de los que nosotros llamamos delitos informáticos propios, digamos, esto no tiene que ver ya con hackear una cuenta, entrar a una empresa, a un servidor y demás, porque hoy la tecnología el delincuente la utiliza para la estafa, para la distribución de pornografía infantil, para incluso para casos de homicidio, donde la tecnología es fundamental para poder identificar al autor de un homicidio. Entonces, creo que tenemos que entender eso, que hoy la tecnología nos toca en todos lados y que hay que exceder o hay que superar el concepto de delito informático para darnos cuenta que necesitamos capacitarnos para todos los delitos. Porque lo que yo veo por ahí en mi contacto con fuerzas de seguridad es que el policía o la fuerza de seguridad se ve cada vez más atrasada con respecto al delincuente. Ajá. Y como bien sabemos, el delincuente, bueno, siempre va unos cuantos pasos más adelante, y cuando se trata de tecnología va unos cuantos más. O sea que la formación y capacitación de las fuerzas debe ser constante y no la están teniendo. Sí. Y lo hablábamos con varias gente de Santa Fe que nos decía, hay mucha gente que sabe mucho en distintos lugares con distintos nombres. Hay que hacer una reestructuración tanto del Ministerio Público Fiscal como de las distintas fuerzas a nivel pericias, a nivel investigación. ¿Vos coincidís con eso dentro de lo que es el marco provincial? Sí, y te incluyo algo más, digo, y me hago cargo de la opinión que emito. Yo creo que sí se necesita capacitación constante, y también creo que si bien hay una... En distintas fuerzas de seguridad se están creando divisiones de cibercrimen relacionadas a delitos. Lo que veo es que hay poca cooperación entre las mismas fuerzas. A mí me ha tocado, digamos, cooperar en algunos organismos en donde el mismo organismo hay dos o tres oficinas que hacen casi lo mismo y no se comunican entre ellas y se generan pequeñas competencias internas a ver de quién tiene más poder. Y como que parece que no se entiende que estamos todos del mismo lado del mostrador. Y esto lo veo en un montón de fuerzas de seguridad y en un montón de organismos públicos también. Creo que desde este lugar, como vos decís, hay que pensar a veces una reestructuración y hay que parar en algún momento la pelota quien tiene el poder para hacerlo, ¿no? Y poder identificar este tipo de situaciones y coordinar. Porque acá ya se trata más de una cuestión de gestión de los recursos que de no tener los recursos.

Acto por la memoria, la verdad y la justicia. Obelisco, 18 horas. Nos reuniremos para recordar a los caídos y exigir la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos. 28 de septiembre. Proyección del documental La Omisión, caso de Julio César Mondragón, uno de los estudiantes asesinados. Espacio para la memoria en Virrey Ceballos al 6:30, 18 horas. Les esperamos. Asamblea de Mexicanas en Argentina. Seguimos en Lo Demás es Silencio a las 20:34 y ahora yo venía un tema, pero dije, no, pará, no lo pongamos, porque yo quiero decir algo antes de esta canción. Ya está fresco, ya hay 15 grados, Hace 20 años venía una hermosa banda que se llama La Polla Records. Evaristo, su cantante, ha venido muchas veces a la Argentina. La última de ellas creo que fue en 2012, luego tuvo un problema de salud con su nueva banda de ese momento, que era Gatillazo. Ellos hacen punk rock, hace muchos años, una banda mítica de España, donde ellos son anarquistas. Siempre fueron anarquistas, siempre estuvieron en contra de todo, siempre eligieron estar en contra de Franco, en contra del PP, en contra del PSOE, en contra de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque sabían que todos los iban a joder de alguna forma u otra. Ellos, anarquistas, sabiendo que los curas los jodían, la policía los jodía, los políticos los jodían. Eso fue el grito de rebelión en la década del 80, donde cualquiera podía subir al escenario, cantar con ellos, gritar con ellos, hacer lo que les pintaba. Y bandas como Héroes del Silencio nacieron de esas fiestas, de esos eventos, donde el movimiento punk te daba un micrófono para que vos tengas tu posibilidad de gritar y decir cualquier cosa. Y si decías cualquier cosa, no ibas a decir más nada porque ibas a quedar en ridículo. Y si estaba bueno, si estaba interesante lo que vos decías, o tu banda, o tu poesía, ibas a tener difusión masiva como tenía la mejor banda de ese momento que tocaba en esos lugares. 20 años después, donde ya se habían peleado, donde ya murieron un montón, causas de drogas, causas de lo que se puedan imaginar, ya son gente grande, ¿vio? Hacen una gira mundial y los trae a la Argentina el próximo 8 de febrero. Van a estar tocando en el Estadio Único de La Plata. Lo van a llenar. Compren la entrada, sale barata, sale 1800 pesos. ¿Sí? Piensen que recital internacional en el Estadio Único de La Plata están muchísimo más saladas. Hay tiempo, lo pueden sacar con tarjeta, con lo que quieran. Y si ustedes escuchan el final de este tema, duran 2 minutos, no es tanto. Se van a encontrar que es una ideología muy hacker, que tiene que ver con nuestro programa. Escuchen bien y después le vamos a estar haciendo un comentario sobre el tema. El tema es No Somos Nada. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? Poblada por irreductibles galos, resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! Come on! Ahora sí lo entendieron, no quieren identificarnos. No pueden, tienen un problema. El problema se llama Thor. Obviamente, The Onion Routers nos da el anonimato y cuando nos quieren identificar tienen un problema. Entonces ahí es donde nosotros decimos, qué bárbaro, ¿eh? Esta gente lo cantaba ya en los 80 y nosotros ahora nos reímos y hacemos estos chistecitos internos entre los delitos informáticos, la informática y otra forma de ver las cosas. Justamente reinterpretando una parte de un tema de La Polla Records, que es una de las bandas más anárquicas que hay. Si no, la banda punk por excelencia. Pueden escuchar La Polla, Escorbuto, Gatillazo. Sinceramente, las entrevistas con Evaristo son muy buenas. Las pueden ver en cualquier lugar de la internet. Las pueden bajar y todo lo demás. Che, si van a la Flash Party, cuenten qué onda estuvo. Porque la verdad que 3 días de fiesta, del 27 al 29, lleven sus carpas. Nos queda una cosa como diciendo, che, loco, quiero ir. Ahora, vamos a hablar de algo más importante y más interesante. Hace ya varios programas que venimos hablando, incluso ahora lo hablamos con Marcelo Temperín también, del cambio gubernamental y cambio de color que está habiendo en la provincia de Santa Fe desde 2007 a la fecha, donde todavía no ha asumido, pero sí hay una especie de gobierno de transición entre el socialismo y el peronismo, dos distintos gobernadores del socialismo con lo que es el Partido Peronista, que ha ganado las últimas elecciones. Y como bien le mencionaba Marcelo, estamos teniendo un nivel de delincuencia informática en la provincia de Santa Fe muy elevado a comparación de otras provincias. No quiere decir que no exista. No hay detenidos, no se identificaron delitos, no hay denuncias. Puede ser de distintas formas por la falta de denuncias, la falta de estadísticas, la falta de algo que nos dijeron en el 2015, falta de transparencia. Si no tenemos datos, no tenemos estadística. No hay datos de delitos informáticos ni de delitos desde el año 2016. Entonces, que eran es bastante tiempo para poder tener políticas públicas en cuanto a investigaciones de delitos informáticos o de cualquier tipo de delito. Pero al no tener esto, estamos diciendo, bueno, ¿qué cosas estarían buenas mantener de la provincia de Santa Fe? Primero, la práctica. Los profesionales que están en Santa Fe hoy tienen una práctica muy, muy elevada en cuanto a investigación y qué cosas no hacer. ¿Cuáles son los errores en los procedimientos periciales, judiciales y de investigación? Porque hicieron muchas cosas mal. Y haciendo cosas, uno se equivoca. Si no haces, nunca te vas a equivocar. Por eso nosotros no decimos, ay, estos que hicieron mal las cosas, qué bárbaro. No, si no hubiesen hecho nada, no habrían hecho nada mal. Entonces, se hicieron mal, hay que cambiarlas. Buenísimo, parametricemos estas cosas, digamos cómo lo vamos a protocolizar y hagámoslo de la misma forma todos. Ya que tenemos un montón de casos de investigación, generemos un protocolo a nivel país para decir, bueno, esta forma se investiga, esta forma se hacen las pericias, esta forma es la que está bien. Esto que estamos diciendo así tan sencillito, tan fácil, es bastante complicado, porque los códigos procesales son los que provincia a provincia nos dicen cómo podemos investigar. Entonces, si nosotros tenemos esto y lo pueden hacer a través de la provincia y demás, es un buen momento para tomar estas buenas prácticas y buenas políticas para llevarlas adelante. A lo cual, si nosotros entendemos que tenemos buenas prácticas para evidencia digital, para procesos técnicos, para procesos de investigación, tenemos que tener procesos para generar las distintas acciones legales. Si tenemos códigos procesales, todos entendemos que hay un código procesal civil, hay un código procesal penal y demás. Ahora, muchos entienden que el principio de libertad probatoria que hay en Santa Fe, en Buenos Aires o en cualquier lugar del país es distinto. Toman distintas las acciones, cómo empezarlas, si van por un lado civil, si van por un lado penal. Recuerden que nosotros hablamos con gente de Mendoza, que con Bárbara Peñalosa, que nos explicaba cómo aportaba la evidencia en Mendoza, qué problemas tuvo en Mendoza. hablamos con gente de Santa Fe que nos dijo, bueno, nosotros investigamos de esta forma. Gente de Santa Fe que venía a trabajar a Buenos Aires, decían acá, hicieron todo al revés y nosotros en la parte de ciberdefensa tuvimos que juntar todo. Bueno, esa gente que estuvo trabajando, que realizó un montón de experiencias, la gran mayoría tienen los mismos inconvenientes en Buenos Aires, en Santa Fe o en Mendoza. Los escuchamos. Ahora, ese problema que tenemos en el próximo cercano, en los próximos 180 días, es muy difícil que el próximo gobierno se interese en hacer esto. Por eso Santa Fe tiene una ventaja, considero yo, y por eso le preguntamos a todos más o menos lo mismo, que es el próximo cambio ya viene con un acervo de conocimiento de las fuerzas, de los distintos procederes, de los abogados y demás, en qué los va a beneficiar. Bueno, como recién decía Marcelo, hay proyectos de ley muy avanzados. No tenemos un proyecto de ley que considere de forma real o consistente volver a ser país seguro en cuestiones de datos personales para la Unión Europea, es decir, modificar nuestra ley de protección de datos para volver a estar acorde con la Unión Europea. En cambio, Santa Fe ya tiene un proyecto de ley. Lo acabamos de escuchar. Esa ventajita, ese movimiento, es que tenemos que aprender, no importa que sea del partido del UCR, del socialismo, no interesa. De hecho, lo acaba de decir, que lo acaba de proponer una legisladora de la Unión Cívica Radical. Nosotros tenemos que entender que tenemos que tener políticas públicas desde lo provincial a lo nacional, desde abajo hacia arriba. Que los errores que hubo en distintos lugares, bueno, ahora es momento de subsanarlos. Y las cosas que hicieron bien, por ejemplo en Santa Fe, lo que sí se hizo bien es todas las investigaciones sobre daños y perjuicios, calumnias e injurias, las falsas denuncias a distintas personas en internet. Porque hiciste tal cosa, porque sos tal o cual. Bueno, esas investigaciones en internet, perfiles falsos y demás, se hicieron en Santa Fe de forma positiva. Generaron un nivel de experiencia muy elevado. Ahora es momento de decir, bueno, esto se hace de esta forma, se implementa de esta otra, se adquiere de tal forma. Fernando Villares nos decía, mirá, tenemos el problema de que tanto en Instagram como en Facebook, uno nos dura un día y el otro necesitamos herramientas muy grandes, muy caras, o filmar el procedimiento porque no podemos repetirlo. Facebook tiene unos cambios de algoritmo que la verdad que no permiten conservar la evidencia digital si no la pedimos por oficio judicial. Entonces, si filmamos eso, podemos ver que se hizo bien, pero no podemos repetirlo. Eso nos explicaba Fernando Villares. Lamentablemente, estas cosas dificultan muchísimo cuestiones simples de daños y perjuicios, cuestiones simples de calumnias e injurias, simple en lo legal, porque en lo que es la vida de cada uno puede ser destructivo al 100%. Ha habido gente que ha ido presa porque la han denunciado por delitos sexuales y a lo largo del tiempo se descubrió de que no era verdad. Entonces, Santa Fe tiene ese punto a favor, tanto desde, como decíamos recién, desde el derecho, como la investigación judicial, como de ciberdefensa. Cuenta con profesionales altamente calificados. Marcelo Temperini fue investigador del CONICET durante muchos años en su doctorado, todavía está doctorando. No por nada Messi hizo su boda en Santa Fe con toda la seguridad informática que tuvo. La verdad que fue algo que uno puede decir es simple, pero no es tan simple, porque hay que tener el personal, hay que tener los equipos, hay que estar capacitado, hay que afrontarlo. Entonces, son distintas cosas. Vulneraciones como el diario del Litoral, que todavía no se sabe quién es. Hay imputados, hay esto, hay el otro, pero no se sabe a ciencia cierta quién es. Van a ir a juicio oral. El chico que pensaban que era, salió libre, lo entrevistaron, le preguntaron, le dijeron, mirá, yo no tengo ni arte ni parte, yo ya estaba privado de la libertad cuando a ustedes les pasó esto. Esas cosas pasan, pueden pasar y van a seguir pasando. Hay que ver cómo las investigan, cómo las llevan hacia adelante. Recién Marcelo decía algo que no quiero dejar pasar por alto, y es que la provincia de Santa Fe tiene boleta única en papel, una de las mejores, si no el mejor sistema electoral. Ahí van a haber algunos que te van a decir, Córdoba también lo tiene, se implementan diferente. Para mí, a mi gusto personal, Santa Fe tiene el mejor sistema de votación del país, que es, como bien dije, con boleta única de papel. El sistema de transmisión de datos es un escáner que lo hicieron ellos, el desarrollo lo hizo la misma provincia de Santa Fe. Escanea, cuenta mejor que una persona física, y todo el desarrollo lo hizo la misma provincia de Santa Fe. ¿Qué cosas estuvieron mal? Que yo fui a la provincia de Santa Fe a decir, muchachos, acá estuvo mal, y me dieron un poquito de importancia, de bolilla. Necesitamos el código fuente. Lo mismo que le pedimos al gobierno nacional, que por favor le pida a Smartmatic el código fuente. Bueno, en Santa Fe hicieron la misma jugarreta y no entregaron el código fuente del sistema que iba a contar los votos. Sí el de transmisión, no el de contabilidad. Y bueno, acá tenemos un problema. La verdad que en eso necesitamos transparencia en la elección. ¿De dónde? De punta a punta. Hoy Smartmatic sacó una publinota, dirían algunos amigos, en letra P. Y fue replicado en Urgente 24, en un montón de esos lugares que uno no sabe bien qué son. Porque siempre dicen la misma nota que sale en algún periódico de tirada grande. Diciendo que los sistemas habían funcionado bien y que había sido tiempo récord y que todos los problemas que ellos tenían y que habían entregado el código fuente, y no es verdad. Es una mentira más grande que una casa. No entregaron ningún código fuente. Lo que entregaron fueron un código binario que no puede testearse, no se puede auditar y se ve si el resultado da el mismo. Sí, sí, pero yo quiero ver cómo funciona. A mí tráeme el código, que lo tengan los chicos, a ver si... Que le llevaron a la EcoParty. Dale. Poneme el código Smartmatic en la EcoParty. Porque la EcoParty también le pidió las máquinas a MSA. MSA es la empresa que hizo las elecciones de Rodríguez Larreta, donde la misma empresa MSA terminó denunciando a Joaquín Sorianelo porque lo había hackeado. Dos máquinas le pidieron los chicos de la EcoParty para ver si se podía vulnerar, y no la entregaron. Y Smartmatic, la empresa venezolana, tampoco entregó el código, vulnerando el código electoral nacional. Entonces, ahí tenemos un problema. Si Santa Fe no lo hace, Nación no lo hace, alguien lo tiene que hacer, y es la justicia que tiene que reclamar. No importa si hay una denuncia o no por fraude. No importa, lo tiene que entregar 30 días antes de la elección y no lo entregó. Le pagamos muchos millones de pesos para que lo haga. Esto tiene que ser cumplido. En Santa Fe tuvo una particularidad. ¿Entregaron el código? Sí, lo entregaron a último día antes de la elección y con todo cumplido, todo vencido, todo mal. De hecho, en Santa Fe se dio algo muy curioso, que el Frente Cambiemos y el Frente Todos se unieron en un reclamo al socialismo. Sí, sí, ahí no existió grieta, Se unieron para pedir el código fuente y analizar qué sistema iba a ser toda la cuestión electoral. Y no les contestaron ni en tiempo ni en forma. Le dieron en formato papel un código informático, imprimieron, y no se puede así. Si no funciona, es como que no lo hubiesen entregado. Es como, no sé, yo te doy un cuadro de algo, pero en tiritas. Eso no es un cuadro, son tiritas de algo. La verdad, y la responsabilidad era que si se publicaba ese código fuente de alguna forma en algún lugar, el partido que le habían entregado el código, porque era un solo ejemplar, era el responsable. O sea, imagínense, el Frente Todo se lleva el código, lo entrega, se lo lleva al Cambiemos y se publica. El culpable es Cambiemos. Y no era así. Entonces nunca nadie tuvo el código, no se pudo testear, no se pudo hacer nada. Hoy por hoy Smartmatic tampoco entrega el código, dice que lo entregó, es mentira. Y así estamos. Estamos en un momento donde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene aprobado, con los votos de Tomada y de Recalde, el sistema para el voto electrónico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si lo pueden implementar, si lo aprobaron con Tomada y con Recalde hijo en la legislatura porteña. Los únicos que se pusieron fue obviamente el Frente de Izquierda. ¿Era necesario? No, pero bueno, Recalde y Tomada lo apoyaron. Vaya a saber Dios por qué. A nivel nacional la reforma electoral se frenó. Mucho de ello tuvieron que ver la gente de la Ecoparty pidiendo controlemos la seguridad de la elección, traigan sus urnas a ver si las podemos hackear, si las podemos vulnerar. MCA nunca entregó las máquinas, pero Rodríguez Larreta ganó con esas máquinas. En la provincia de Santa Fe se vota con boleta única de papel. Ojalá el país entienda que hay que hacer una reforma del sistema electoral y votar con boleta única de papel. Luego, si le querés poner tecnología, que el desarrollo sea nacional, así como nos decía Fernando Corbalán, el desarrollo era nacional en ciberdefensa y terminamos comprando enlatados a Israel. Bueno, todo lo que es nacional, desarrollo propio hecho en casa, no quiere decir que sea malo, al contrario, es bueno. ¿Y te vas a equivocar y te va a salir mal y va a tener errores? Sí, pero tenemos que aprender de esos errores para no volver a cometerlos. Entonces, comprar enlatados, tercerizar la elección, son todas cuestiones que ya son vetustas. Y la provincia de Santa Fe es pionera en ello. Ojalá que con el cambio político que estamos teniendo después de 12 años de socialismo, mantenga estas cosas buenas y las cosas malas sean modificadas. No importa el color. Estas son políticas públicas a futuro. ¿Cuánto puede ser a futuro? 6, 8, 10, 15 años. Eso es políticas a futuro. No políticas de coyuntura de a ver qué va a pasar los 180 días. Por eso yo molesto con vos. ¿Pensás que la ley de protección de datos personales se va a modificar los primeros 180 días? Y no, la verdad que hay una emergencia económica que no me lo permite. Hay problemas con economía, hay problemas sociales. Pero, ok, tenés 180 días. A los 180 días vas a tener que tener políticas de algún tipo. ¿Cómo vas a adecuar el Código Penal? Porque también tenemos aprobado el Convenio de Budapest. Cosa que a mí no me gusta, cómo se aprobó. Ojalá algún día podamos hablar con Marcos Salt. Y a él tampoco le gusta, por ejemplo, esto lo he hablado varias veces con él. Él lo ha citado en redes sociales y demás. Que él no se haya hecho una excepción en lo que es cuestiones de derechos de autor. Hoy están pidiendo al haber adherido así al convenio de Budapest, esto vamos a hablar largo y tendido, se tiene que tipificar, o sea, tiene que ser delito el copiar una canción, así de básico. Entonces entendemos los que hacemos penal que debería ser una sanción civil, no un delito penal. Esto es básico para nuestra doctrina, no así para la doctrina internacional. Pero bueno, son cuestiones que nosotros tenemos de diferencia y sinceramente esto vamos llegando a nuestro final del programa, ya son las 20:58. El programa que viene, ojalá podamos hablar con Andrés y con Marcelo, que nos explicaron, nos dijeron claramente de que estaban bastante complicados con el tema de la Ecoparty y de unas capacitaciones y de trabajo y demás. Entonces ya la semana que viene seguramente estemos hablando con ellos y con otra gente. Se vienen más cosas. Recuerden que pueden escribirnos a lodemasesilencio@raizap.net. Pueden seguirnos en redes sociales a través de Twitter, en Lodem, en @lodemessilencio. Y pueden mandarnos mensajes de WhatsApp. Ojalá tengamos Telegram en breve o algo así. Recuerden visitarnos en lacolectiva.org.ar. Y en el 102.5 nos pueden estar escuchando cerca del barrio de La Paternal. A todos ustedes que tengan buen fin de semana. Les agradecemos mucho y recuerden que lo demás es silencio. La paz sin voz no es paz, es miedo.